Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Les damos un cordial saludo al iniciar la lección de hoy. Gracias por acompañarnos. Pastor, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Bueno, bienvenidos, les damos gracias por acompañarnos a otra lección de esta serie de Primera y Segunda Tesalonicenses. El título es La vida en la iglesia y el propósito es mostrar el modelo de vida cristiana que Pablo nos presenta a través de los hermanos en Tesalónica. Correcto. Oremos para que Dios nos dé sabiduría al estudiar esta lección. Te damos gracias, oh Dios, en esta ocasión, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, que podamos aprender y compartir en la forma correcta tu mensaje. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando Walt Disney World se inauguró en Orlando, Florida, Walter Cronkite, un famoso periodista, estaba sentado al lado de la señora Disney. Walt Disney había muerto hacía unos pocos años y el periodista quería hacer un comentario correcto a la señora Disney. Se acercó y le dijo al oído, ¿no sería grandioso si Walt estuviera aquí para poder ver todo esto? La señora Disney contestó, si Walt no hubiera visto esto primero en su mente, usted no lo estuviera mirando ahora. Realmente Walt Disney fue un visionario. Cuando apenas se iniciaba en la ciudad de Kansas, no podía vender sus caricaturas. Le dijeron que no tenía talento. Un ministro le pagó para que dibujara anuncios para la iglesia. No teniendo dónde vivir, lo dejaron dormir en el garaje lleno de ratones. Uno de estos ratoncitos se convirtió en Mickey Mouse y se hizo famoso. Para ser un buen líder, se necesita ser visionario. Pastor, ¿qué cualidades quiere Dios ver en los líderes de la iglesia y cómo pueden llevar a cabo sus responsabilidades? Bueno, esto el apóstol Pablo lo contesta en Tito, capítulo 1, versos 6 al 9. Habla de las características, dice, irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es inspiradora la forma y muy clara como Pablo la presenta. Ahora, sobre esto, John Maxwell sugiere que un líder de éxito puede llevar a cabo sus responsabilidades si cuenta con ciertas características. Por ejemplo, si utiliza su poder para bien en el momento correcto y de la manera correcta. Además, también dice si acepta sus errores y no trata de buscar excusas. Por otro lado, también dice si es honrado en las cosas grandes y pequeñas. Si motiva e inspira a los otros. Y además, si dirige con el ejemplo, que eso es determinante. Además, también agrega, si pone a los demás en primer lugar o si se sobrepone a la adversidad, porque qué líder no va a enfrentar momentos difíciles y si no es capaz de reponerse, pues está descalificado. Correcto. Pero también agrega que el líder podrá hacer un buen trabajo si es íntegro. Debe ser muy cuidadoso en ese sentido también. Y además, si sabe cuándo comprometerse sin comprometer sus principios. Así que ustedes pueden ver, la Biblia presenta a través de Pablo el modelo y los que se han dedicado a estudiar este asunto, pues como Maxwell, pues ha traducido en estos términos claros sobre los requerimientos importantes. Ahora, si los líderes de la iglesia se colocan en las manos de Dios, definitivamente que Él les ayudará a desarrollar estas cualidades. Ahora, el Señor Jesús dijo entonces en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto, pues no solamente se refiere al aspecto material que todos necesitamos, sino también en el sentido espiritual. Y si los líderes aprenden a poner a Dios en primer lugar, pues desde luego van a cosechar esta serie de éxitos presentados por consecuencia, desde luego. Y nos podemos dar cuenta entonces, los líderes que el apóstol Pablo, por ejemplo, dejó allí en Tesalónica, pues no tuvieron mucho tiempo para ser instruidos o capacitados por el apóstol. Estos eran generalmente o la mayoría eran gentiles, y sin embargo podemos darnos cuenta, el apóstol Pablo les pide que asuman su responsabilidad tanto a laicos como a los líderes, y se les dice el secreto, que trabajen juntos, y este es el punto clave, trabajar juntos en armonía, líderes y laicos. Perfecto. Las grullas canadienses vuelan largas distancias para escapar el invierno en Canadá. Bruce Larson escribe acerca de ellas. Tienen tres cualidades sobresalientes. Uno, se turnan el liderazgo. Cuando vuelan, ninguna permanece al frente todo el tiempo. Se van turnando. Dos, escogen líderes que aguantan la turbulencia. La primera grulla va cortando el aire a las demás para que vuelen con mayor facilidad. Tres, mientras una dirige, todas las demás van graznando su aprobación. Pastor, ¿acaso no ilustra esto cómo debe ser el liderazgo en la iglesia? ¿Qué exhortación dio Pablo a los miembros de la iglesia en Tesalónica en cuanto a sus líderes? Bueno, esta sección se titula Respuesta al Ministerio, y efectivamente esa demostración o esa ilustración con el asunto de las grullas pues tiene un gran mensaje para nosotros. Los líderes no solo no deben querer hacer todo ellos, sino deben de asignarle a las personas, delegar responsabilidades. Además, deben ser muy pacientes al enfrentar los problemas. El líder debe estar consciente que no todos tienen la misma capacidad también. Y algo muy importante es que nuestra respuesta a los líderes debe ser afirmativa y de apoyo, como el caso de las grullas, que nos van animando en todo lo que hacemos, nos van instruyendo, motivando. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y 13, nos dice, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros». Aquí el apóstol está diciendo cómo debe ser una respuesta hacia nuestros líderes, cómo debemos responder. Pablo no emplea, aquí me llama la atención, no emplea términos como ancianos, obispos o pastores, sino simplemente se refiere a los que os presiden en el Señor. Así que Pablo simplemente está hablando de hombres o hermanos fieles, activos y responsables en la iglesia. Por ejemplo, a los corintios, en 1 Corintios 16, 15 y 16, les dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Así que aún en las iglesias sin ancianos, pues se tenía maestros muy calificados para enseñar y para guiar a los creyentes. Y aquí Pablo pide a los hermanos que los reconozcan, que tengan un respeto hacia ellos, a los que trabajan y los que están sirviendo al Señor. Y esto es determinante. Ahora, alguien dijo que el problema de para ser un líder hoy en día es que no se sabe si las personas están siguiendo al líder o están persiguiendo al líder. Generalmente eso es lo que vemos hoy en la iglesia, una persecución. Ahora, la obra de Dios siempre ha prosperado, desde luego bajo la dirección de líderes espirituales, personas usadas por el poder de Dios. Ahora, un experto en liderazgo dijo que todo progresa o se estanca de acuerdo con los líderes. Y esto, estimados, lo podemos ver en muchos casos, por ejemplo, en el caso de los reyes o de los jueces en el Antiguo Testamento, dependiendo del liderazgo del rey o del juez, era la condición espiritual del pueblo. Y también tenemos entonces este caso entre los líderes mundiales, dependiendo de la moralidad o de la falta de moralidad, es lo que se ve reflejado en nuestros gobiernos. Y desde luego podemos darnos cuenta, el líder juega un papel tremendo que determina el éxito o el fracaso del pueblo al que dirige. Y quizá no todos en Tesalónica, todos estaban cómodos, sin embargo Pablo los exhorta para que no critiquen, al contrario, apoyen a sus líderes, estén en armonía. Si todos buscan el mismo punto, van a tener esta actitud por consecuencia. Ahora, la estima, cuando habla sobre este asunto, al igual que la fe y el amor, es un asunto que no solamente se habla, es un asunto que se actúa. La estima debe sentirse, debe demostrarse de parte del pueblo hacia las personas que nos dirigen. Y esta es la exhortación que el apóstol Pablo nos hace. Es cierto, usted mencionaba al principio algo interesante. El líder tiene la capacidad de estimular a los miembros para que sigan trabajando. Es una característica, exacto, de un líder muy importante. Toda la mañana un instructor había estado explicando al grupo lo que es el liderazgo. Llamó a un joven al frente y le dio un papel con las siguientes instrucciones. Ahora tú eres el líder. Saca a todos del salón sin que se llenen de pánico. El joven no encontró qué decir y volvió a su asiento. El siguiente en pasar dijo, todos salgan afuera, ahora. Pero nadie se movió. El tercero en pasar miró las instrucciones, sonrió y dijo, bien muchachos, tenemos un recreo para el almuerzo. En unos segundos el salón quedó vacío. Pastor, ¿tiene su chiste dirigir? Pablo también dio instrucciones a los líderes cómo tratar a los hermanos. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones, pastor? Bueno, son recomendaciones muy, muy claras, muy prácticas. Veámoslo ahí. Primera Tesalonicenses 5, 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En primer lugar, tenemos aquí una amonestación de los ociosos. Aquí Pablo dice, no hay lugar para tales en el reino de los cielos. Estos simplemente estaban dando problemas, porque es lo que pasa. La gente que menos trabaja es la que más conflictos causa. O pachorrudos. Y ahí se cumple ese dicho que dice, mente desocupada, taller de Satanás, o mente ociosa, taller de Satanás. Y eso es ese es el mayor problema que Pablo estaba enfrentando allí. En Ezequiel 16:49 se nos recuerda cuál fue uno de los pecados de Sodoma. Dijo, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Es decir, tenían tiempo para las maldades y no solo las pensaron, sino que las realizaron, las cultivaron. Así que los líderes tesalonicenses debían encargarse de confrontar a los ociosos, los que se rehusaban sostenerse a sí mismos con su propio trabajo. Ahora, uno de los peligros más grandes en la vida moderna, precisamente, tiene que ver con los padres que enseñan a sus hijos prácticamente a ser perezosos. No les dan responsabilidades, así que llegan a una edad adulta y no saben trabajar. Ese es un problema serio, estimados, que como cristianos debemos seguir el consejo de Pablo, erradicar ese problema de ociosidad. Ahora también menciona de alentarnos a los de poco ánimo, a los que están tristes, a los que están deprimidos, o quizá están desanimados por la burla o por la persecución, las enfermedades, o los problemas que están enfrentando, y aquí el apóstol está diciendo, hay que animarlos, hay que exhortarlos. Ahora, ¿cómo se puede vencer el desaliento? Allí en Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Al congregarnos, podemos motivarnos. Ese es el papel, uno de los propósitos de reunirnos. Otra exhortación que hace es que sostengáis a los débiles, dice. Siempre hay personas que aún no han logrado su victoria sobre ciertos hábitos. Es importante motivarlos, no reprobarlos, animarlos, estimados. Ayudarles, orar con ellos, decirles que la gracia del Señor es suficiente para toda persona y desde luego motivarles para que venzan el mal. En Gálatas 6:1 se dice con mucha claridad, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿se dan cuenta? También menciona que seamos pacientes para con todos, en Efesios 4:2 también lo dijo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Otra exhortación es que debemos mirar que nadie pague mal por mal. Esto es importante porque hoy cuando las demandas están de moda, la pregunta es cómo va a reaccionar un líder. Un asunto de venganza es un asunto que va a dividir la iglesia y va a dañar la gente o el corazón de las personas que apenas están buscando al Señor. Por otro lado, los líderes deben estar muy seguros, convencidos del camino que han tomado. No les vaya a pasar como el conductor de un tren que antes de comenzar su marcha va a revisar los boletos, toma el boleto del primer pasajero y cuando ve el boleto dice, me temo que usted está equivocado de tren. Y entonces el pasajero le dice, no señor, el que me vendió los boletos me mandó para este tren, me dijo que este tren va para mi destino. Y entonces el conductor, que no lo podía creer, va con el vendedor de boletos y entonces comprueba que él era el equivocado. Imagínese usted, no sabía para dónde iban, otras palabras. Y estimados, cuando hablamos entonces de liderazgo, estamos diciendo en materia de la fe cristiana, como el Señor Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos tener una clara visión de a dónde queremos llegar. Correcto. Esta sección se titula Actitudes Cristianas Positivas. Primero Pablo nos dice cómo responder a los líderes de la iglesia. Luego dice a los líderes cómo tratar a los creyentes, Ahora habla de tres cosas que Dios desea para los creyentes. ¿Cuáles son, pastor, y por qué son importantes? Bueno, las encontramos en Primera a Tesalonicenses 5, 16 al 18 y son básicamente tres puntos. Primero, estad siempre gozosos. En segundo lugar, orad sin cesar. Y en tercer lugar menciona, dad gracias en todos, en todo. Ahora, ¿por qué? El versículo 18 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, el predicador Glenn Kuhn decía que la Biblia tiene más órdenes en cuanto a regocijarse que en relación con guardar el sábado. Es decir, debe haber gozo en la vida del cristiano. Este es un asunto vital. Una parte del fruto, de hecho, del Espíritu Santo es precisamente el gozo. Habla sobre esto. Dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Ahora, ¿puede el cristiano estar gozoso a pesar de los momentos difíciles? Bueno, aquí en Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre, dice. Otra vez digo, regocijaos. Y Pablo, con su ejemplo, desde luego, mostró que esto es posible a pesar de las adversidades. Para él era una señal de que iban en el mismo camino de su maestro, pues el maestro fue tratado de la misma forma y aún peor. Ahora, una esperanza es que sabemos que a pesar de enfrentar las aflicciones, el destino final es la vida eterna, la salvación. Correcto. En 1 Tesalonicenses 1:6 el apóstol dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Así que ustedes pueden ver, es posible gozarse aún en las aflicciones, porque sabemos que ese es el mismo camino de nuestro maestro. En el camino a Cristo, página 93 y 95, hablando sobre el asunto de la oración, el segundo punto que presenta, dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Y Pablo, desde luego, es un ejemplo poderoso de oración. En sus cartas, él le repite a sus destinatarios que está orando por ellos. Y allí en Colosenses 4:2 los instó con estas palabras. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que si no sabemos cómo conducirnos y si nuestros problemas no se solucionan, pues hay que hacer de la oración un hábito que nos permita entonces caminar con firmeza, confiando en el Señor. Ahora, si estamos siempre gozosos y oramos sin cesar, pues constantemente estaremos dando gracias a Dios en todo, porque eso es lo importante. Una actitud de gratitud a Dios, reconociendo de dónde hemos recibido lo que tenemos. En Lucas 17:18 nos presenta las palabras del Señor, no hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Esa actitud de ingratitud, el Señor la condena. Y en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y en segunda a Timoteo 3:2, aquí habla de los hombres ingratos, todo lo contrario a lo que se espera. Entonces recuerden, una actitud de gozo, una actitud de oración y una actitud de reconocimiento o de agradecimiento a Dios, de gratitud. Correcto, pastor. Esta sección lleva por título Relación con Nueva Luz. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y de los versos 19 al 22, hay una serie de recomendaciones. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pastor, ¿cómo podemos apagar al Espíritu Santo? ¿Por qué da Pablo estas recomendaciones? Bueno, en el verbo que se usa precisamente en esto, como el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 263, nos dice, este verbo se aplica a extinguir un fuego, eso de apagar la palabra o la profecía. Pablo advierte a la iglesia contra la extinción de la llama del fuego espiritual que ardía entre ellos, para que no alejaran al Espíritu Santo. Así que ustedes pueden ver, ese texto está relacionado con el espíritu de profecía, pero quiero mencionar algo sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, primero, por ejemplo, al hablar de la influencia del Espíritu Santo, estamos diciendo que este puede ser apagada por nuestro pecado no confesado, la influencia del Espíritu Santo, su voz puede ser acallada por ello, o por la dureza de nuestro corazón, incluso por la indiferencia, por la negligencia o un corazón cargado con los cuidados de esta vida. Y de esa forma, el pecado imperdonable, pues es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es despreciar por completo, y el único que me puede convencer entonces de pecado. Y de esa forma, si no estoy convencido, no lo confieso, y si no lo confieso, no estoy perdonado. Por eso se lo presenta de esa forma. Ahora, la recomendación es no menospreciar entonces las profecías. Sobre esto, el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, misma página 263, dice: pareciera que profetizar era una de las principales formas como se manifestaban los dones espirituales en Tesalónica. El interés de la iglesia en el regreso de Cristo añadiría lógica a la presencia del don de profecía. En la iglesia apostólica hubo no pocos verdaderos profetas. Y debemos recordar entonces la recomendación de la palabra del Señor: examinadlo todo y retened lo bueno. Y desde luego esto está en el contexto de las profecías precisamente. Dios ha dado definitivamente claras pruebas para poder determinar si un profeta es verdadero o es falso. Claro, por cuestiones de espacio no vamos a ver cuáles son esas características para identificarlo, pero uno de los más conocidos, Isaías 8:20, que nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cualquier profeta que surja debe estar en armonía con el resto de los profetas, en este caso los profetas bíblicos, en una perfecta armonía, porque es el Espíritu Santo el que los está dirigiendo. Ahora, menospreciamos las profecías cuando ignoramos, estimados, o nos resistimos a la obra del profeta de Dios. Hay muchos que se oponen, por ejemplo, al don profético en el ministerio de Elena White, porque nunca han leído sus escritos o ignoran su contenido, y esto es una práctica muy común. Otros también pueden resistir al profeta porque no les gusta lo que está diciendo. Uno quiere vivir de acuerdo a su voluntad y de repente el mensaje de parte del profeta choca con mis preferencias. También puedo menospreciar el don profético si lo interpreto mal, por ejemplo, o simplemente lo interpreto a mi conveniencia, o lo tomo fuera de contexto. Ahí estoy menospreciando y apagando el espíritu de profecía. Otra manera de menospreciar el don es dar autoridad profética a personas o escritos que Dios ni siquiera autorizó. Y por eso es importante entonces leerlo todo, examinarlo todo, pero retener solo lo bueno. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 78, dice que la iglesia debe ser cuidadosa en la forma como recibe cada nuevo concepto y también a los que pretenden poseer gran luz. En la página 14 agrega: amenaza a nuestra iglesia el peligro de que se introduzcan en su seno cosas nuevas y extrañas. Hay que destacar los mismos mensajes que hemos estado proclamando ante el mundo. Correcto. Dijo Juan Newton: no soy lo que pudiera ser, no soy lo que debiera ser, no soy lo que desearía ser y no soy lo que espero ser, pero doy gracias a Dios porque no soy lo que una vez fui. Y puedo decir con el gran apóstol: por la gracia de Dios soy lo que soy. La última parte de la lección se titula Santidad en el tiempo del fin. Escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, sabiendo que Dios nos llama a la santidad sin la cual nadie verá al Señor, explique por favor esta oración de Pablo por los tesalonicenses. Bueno, ahora, después de que ha dado instrucciones o habla acerca de la importancia de vivir una vida agradable delante de Dios, pues ahora el apóstol Pablo les recuerda que el único que puede hacer posible esa vida agradable delante de él es Dios mismo. Él tiene el poder necesario para poder transformar nuestras vidas. Ahora, él hará esa obra entonces en cada uno de nosotros en la medida que desde luego nosotros se lo permitamos. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 264, nos dice sobre este texto: la verdadera santificación implica todo el ser. Es imposible estar santificado en forma parcial. Cada fase de la vida debe estar sometida al poder purificador del Espíritu de Dios. Esto hablando entonces tanto del espíritu, alma y cuerpo. Algunas veces las personas ven a estas entidades como entidades independientes, como que el alma es una, el cuerpo es otra y el espíritu es otra. Sin embargo, el texto que usted leyó es claro, y cuando nos dice todo el ser, está hablando en singular. Dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. No dice, sean guardados como tres entidades diferentes o independientes, sino habla en singular porque estas forman un solo ser indivisible. Y por eso menciona el mismo comentario bíblico en la palabra espíritu. Dice, es el elemento superior de inteligencia con que está dotado el hombre y con el que Dios puede comunicarse mediante su espíritu. Cuando habla de alma, por ejemplo, agrega la parte de la naturaleza del hombre que se expresa mediante los instintos, las emociones y los deseos y se deleita en cumplir la voluntad de Dios. Y cuerpo, la estructura corporal, carne, sangre y huesos que es regida por la naturaleza superior o por la inferior. Cuando rige la mente santificada, no se abusa del cuerpo y el cristiano activo puede servir a su maestro. La santificación, agrega, que no incluye el cuerpo, no es completa. Nuestros cuerpos son templos de Dios, debemos mantenerlos siempre santos para glorificar a Dios. Así que ustedes pueden ver, está hablando de un conjunto formado por el espíritu, alma y cuerpo. Son indivisibles, es la esencia, lo que está enfatizando es una purificación, una santificación total, completa. Correcto. En esta lección, Pablo se concentra en la calidad espiritual de la vida de la iglesia. Por favor, pastor, háganos un resumen. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. Número 1, Pablo pide a los tesalonicenses que respeten, que estimen y ayuden a sus líderes. Hermanos, recuerden que cuando los líderes reciben la ayuda de los creyentes, la tarea se les hace más liviana. Así que de por sí, cumplir con la responsabilidad es un desafío. Y si luego los hermanos, en lugar de ayudar, sirven de carga, pues estas cosas se complican más. Número 2, a los líderes tesalonicenses les dice que amonesten, exhorten y consuelen a quienes lo necesiten. Cuando los líderes son espirituales, recuerden, la obra es prosperada. Y número 3, Pablo menciona 3 actitudes que deben tener los cristianos. Actitud de gozo, de oración y agradecimiento. Esto alarga nuestra vida y la hace mucho más placentera. Claro. Número 4, Pablo nos exhorta a no apagar el espíritu y no menospreciar las profecías. Debemos aceptar los consejos que nos da mediante el don de la profecía. Y número 5, Pablo advierte que Dios quiere que seamos santos, pero nos recuerda que Dios mismo es quien nos santifica. Y sin embargo, es importante permitir que entonces en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Él forme parte para ser santificado todo nuestro ser. Correcto. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga y les esperamos entonces en la próxima. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.